Me acuerdo cuando yo te conocí. You know, que dijiste esta noche está buena para hacer maldades. Me acuerdo cuando en tu cama dormí. Que dijiste que tú no podías vivir sin. Come on. Are you ready, ma? Por eso, mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asomo. Papi, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asomo. ¿Qué? Loca. Quiero paloma de fresa y me la botón. Pongo la leña para prender el este fusión. Corre mi línea, acelera, mete el chocón. Para todas las mamis en el barrio fino.